En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. El tema de hoy se llama comunión. Y les quiero contar una historia que probablemente muchos ya la hayan leído porque internet ha popularizado las historias de este tipo. Esta es una fábula, se le atribuye a Esopo, aunque no sabe realmente si él fue el autor de la fábula. Y cuenta que al borde de un río, un escorpión caminaba sin saber cómo hacer para cruzar al otro lado del río. Y en eso ve que una rana iba y venía con total facilidad de un extremo al otro. Entonces el escorpión le habla a la rana y le dice: oye, rana, ven aquí, te quiero pedir un favor, quiero que me lleves en tu lomo al otro lado del río. Y la rana le dice al escorpión: ¿qué crees que he fumado? ¿Por qué en este mundo tendría que dejar que un escorpión se suba a mi espalda para llevarlo al otro lado del río, para que me mates? Me vas a pinchar con tu aguijón y me vas a matar. No estoy loca. Y el escorpión le dice: no estás loca, pero estás tonta. Porque si te pincho con mi aguijón, al estarte ahogando tú, me ahogaré yo también. Y yo no soy tan tonto como para quererme morir en medio del camino. La rana dijo: tiene lógica lo que me está diciendo este escorpión. Finalmente, si estamos en medio del agua y él me pincha, los dos nos vamos a morir. Ok, súbete a mi espalda, le dice, te voy a llevar hasta el otro lado. Están cruzando por el río y casi llegando al otro extremo, la rana siente un pinchazo en su cuello. ¡Au! ¡Au! Y lo mira al escorpión y el escorpión, ups, le dice, ¿no? Se empiezan a hundir y los dos empiezan a ahogarse. Y la rana, en sus últimos pataleos de ahogado, le dice: ¿por qué lo hiciste? Y el escorpión, ahogándose también, le dice: perdón, soy un escorpión, es mi naturaleza, es lo que hago. No puedo dejar de ser quien soy. Y ambos murieron en el río. Siempre he creído que, al igual que cuenta la historia, las personas no cambian. Siempre he creído eso. Creo que la gente se mantiene igual siempre. Creo que hacemos un esfuerzo por ser mejores, pero tarde o temprano volvemos a ser quienes éramos. A menos que Dios intervenga en tu vida. A menos que Dios haga algo por ti. Todos nos esforzamos por cambiar cosas en nosotros, pero lo logramos por un tiempo y luego volvemos a ser los mismos que éramos antes. Sin embargo, la palabra de Dios declara que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, porque somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Hay un viejo dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Sí? Pero Dios es el único que te llama de muerte a vida, que llama lo que no es como si fuese. Él no habla de lo que fuiste antes de Él. Él habla de lo que serás con Él, de lo que tiene preparado para ti. ¿Amén? Para que nuestra vieja naturaleza muera, no hace falta esfuerzo, como muchos se imaginan. Lo que hace falta es conversión. Es que tú le des a Jesús tu vieja naturaleza y a cambio recibas la nueva vida que Él tiene preparada para ti. Pero Carlos Alberto, yo ya hice eso una vez. Muchas veces lo vamos a tener que hacer continuamente, hasta que suceda. La garantía con Dios es que sucederá y permanecerá. Por nuestros propios esfuerzos solamente vamos a lograr cambiar por un tiempo, pero con la ayuda de Dios vamos a poder alcanzar las mejores cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Durante este mes hemos aprendido que es necesario poner nuestra vida sobre el altar. Hay un altar de sacrificios. En ese altar de sacrificios Jesús ya se sacrificó. No hacen falta sacrificios muertos, hacen falta sacrificios vivos. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es tenerte aquí hoy en nuestra reunión de adoración, es tenerte de rodillas en tu cama orando, pidiéndole a Dios, es tenerte estudiando tu Biblia. Esos son sacrificios vivos. Es negarte a ti mismo para buscar algo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer y es lo que hemos aprendido aquí. También hemos aprendido que la santidad es posible. Que si bien probablemente nunca hagan una estampita con tu imagen y con una aureola encima, lo que sí vas a poder obtener es santidad con Dios, porque la santidad es trabajo de dos. Dios santificándote y tú queriendo que Él te santifique. Amén. Y lo último que hemos aprendido la semana pasada es que cuando nos hacemos uno entre nosotros y nos hacemos uno con Dios, nos transformamos en personas imparables. Nada puede detenernos. Hoy vamos a terminar de matar tu vieja naturaleza. ¿Sí? Hoy ponemos la vida sobre el altar. Hoy reclamamos santidad. Hoy nos hacemos imparables y hoy adquirimos comunión. Amén. ¿Me puedes acompañar en tu Biblia a Romanos al capítulo 6, versículo 5 al 6, por favor? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con Jesús para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué nos está diciendo esta cita bíblica? La clave de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo. Está agonizante en la cruz del Calvario. Pero nosotros, porque el mundo nos enseña lo contrario, alimentarla para que no muera. ¿Sí? El mundo te quiere enseñar eso, de eso hablábamos la primera charla de esta serie. El mundo te quiere enseñar a dominar tu vieja naturaleza. No puede con su mal carácter. Tenemos el método indicado. Si nos llaman los próximos 30 minutos y te venden algo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no puedes con tu mal carácter, mátalo. Ponlo en la cruz del Calvario y que muera con Cristo. Porque si morimos juntamente con Él, resucitaremos también con Él. En el proceso de enterrar nuestro hombre viejo, la Biblia está hablando clara, estamos unidos a Cristo. No es un proceso que llevas adelante tú solo, es algo que hacemos juntamente con Él. Me fui al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la academia que rige nuestro hermoso idioma, que cuando se habla con propiedad es tan lindo, sobre todo cuando se escribe con propiedad en internet, por ejemplo, es tan hermoso. Y la Real Academia Española de la Lengua define como comunión algo que tú y yo seguramente no hemos pensado. Comunión no es precisamente la liturgia en la que compartimos el pan y el vino. También eso es comunión, pero comunión, en su definición pura, es participación en lo común, según el diccionario. Es trato familiar. Cuando hablamos de que una persona y yo tenemos comunión, lo que estamos diciendo es que tenemos una participación de algo en común, o que tenemos un trato familiar. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros cuando Él dice comunión, estar unidos a Él. Él quiere que vivamos por su Espíritu y que por ello tengamos un trato familiar con Él, que participemos de cosas en común con Dios, más allá de la reunión de domingos o de la lectura bíblica. Sin desmerecer lo que tanto he estado aplaudiendo en ti desde el principio, todos podemos venir a una reunión de domingo, todos podemos leer Biblia, pero tener comunión con Dios, no todos. Porque eso es tener un trato familiar con Dios. Es tener cosas en común con Él. Vamos a ver qué dice Efesios en el capítulo 2, en el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que en otro tiempo habían sido alejados, ¿por qué? Por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Cuando la gente dice, no, yo estoy cerca de Dios, pero vive en pecado, Juan en una de sus cartas dice, mentiroso, no puedes estar cerca de Dios si vives en pecado. El pecado nos aparta de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos perdón de nuestros pecados. Y los que en otro tiempo estábamos alejados de Dios a causa de ese pecado, ahora hemos sido hechos cercanos. Jesús quita el pecado de nuestras vidas, aunque seguimos pecando, quita el pecado, es decir, la fuerza que te llevaba a hacer lo malo, y ahora tú puedes decidir si pecas o no pecas. Has sido hecho cercano a Cristo, y ya no debería haber impedimento para que vivas un estilo de vida superior. Si vives un estilo de vida mediocre, no es culpa de Dios, es que no estás tomando las decisiones adecuadas. Tengo aquí un par de chefs, pero estoy seguro que hay más personas aquí que les gusta cocinar. ¿Sí? A mí también me gusta cocinar. Y cuando me meto a la cocina y me la paso preparando algo, Es inevitable, aunque lucho, aunque me he conseguido gadgets para que no me pase nada, tengo mi trajecito, mi gorro, todo. Termino de cocinar y estoy oliendo comida. ¿Quiénes aquí alguna vez han cocinado? ¿Se les ha pegado el olor a comida? Porque si no, no son de este planeta. Los humanos, se nos pega el olor a la comida. ¿Por qué? Porque pasaste demasiado tiempo en exposición a los aromas de la comida, ¿no es cierto? Y aunque es delicioso oler la comida, es horrible oler a alguien que huele a comida, ¿no ve? Se te pega el olor inevitablemente, porque pasaste mucho tiempo cocinando. Exactamente lo mismo pasa con Dios. Cuando pasas mucho tiempo con Él, su aroma se te pega. Empiezas a dejar de oler mal y empiezas a oler a Cristo. Tanto más tiempo pasas con Dios, en comunión con Él, compartiendo con Él, haciéndolo parte de tu cotidianeidad, tanto más te empiezas a parecer a Él. Empiezas a hablar como Él, a caminar como Él, a pensar como Él, a oler como Él. Es como cuando los papás te dicen, estás andando con malos amigos, ¿no? ¿De dónde has aprendido a hablar así? Porque se te pega. Cuando empiezas a andar con un cierto grupo de personas, se te pega, ¿no es cierto? Empiezas a hablar como ellos, a caminar como ellos, a vestir como ellos. Es normal, no es criticable, es parte de la capacidad social que tenemos los seres humanos. Ahora, si tú empiezas a andar con Dios, ¿a quién te vas a parecer? A Dios. Es un estilo de vida, la comunión es un estilo de vida. En otro tiempo tú y yo estábamos lejos, pero Él se acercó a nosotros. No fuimos nosotros los que nos hemos acercado a Él. Hermano, pero yo he venido. Sí has venido, hermano, pero antes de que tú le busques, Él ya había pensado en buscarte a ti primero. Y si tú viniste a este lugar, es porque Él te conquistó para que vengas a este lugar. Él se acercó a nosotros. Tener comunión con Dios es compartir lo simple y lo complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a Dios porque entiendo que le importa tanto mi gripe como un cáncer. Ay, hermano. Dios debe estar más ocupado en cáncer. Está más ocupado en lo que le demos que se ocupe. Si tú vas donde Dios y le dices, Señor, sáname de mi migraña, Dios tocará tu migraña. Si te duele tu muela y vas, au, au, au, Señor, me duele mi muela, Dios te ayudará con tu muela. Y si vas con cáncer donde Dios, Dios tocará tu cáncer. La semana pasada escuchábamos cómo la Glenn nos contaba de ese muchacho que se sanó de cáncer luego de que nos reunimos a orar por cáncer. ¿Se acuerdan? A Dios le importa tanto tu torcedura de tobillo, tu rasguño en la mejilla, como la osteoporosis o la leucemia. ¿Sí? Eres tú quien decide a qué nivel involucras a Dios en tu vida. Comunión es involucrarlo en lo simple y en lo complejo. Es involucrarlo en el pan de cada día o en la multiplicación de panes para toda una multitud. Él no tiene inconvenientes ni en lo uno ni en lo otro. Dios no se molesta cuando vamos a Él por lo simple. Señor, no sé qué vamos a comer mañana. Ni por lo complejo. Señor, me van a rematar mi casa mañana. Él no agarra y dice, hijo, aquí tengo un grupo de personas a las que les están rematando sus bienes. Y tú me vienes a pedir mantequilla. Te aconsejo a Vishnu. Chiste repetido. Dios nunca hace eso. Para Él no hay problemas chicos o problemas grandes. Para Él hay oportunidades de bendecir a sus hijos. Cuando tú tienes comunión con Él, tu problema chico o tu problema grande, para Él es una oportunidad de bendecirte. Así de sencillo. Quizás alguien me diga, ay hermano, es que me siento mal de ir a incomodarlo a Dios con algo tan simple como lo que tengo. Deben haber otros hermanos más necesitados. He escuchado el otro día que la hermana fulanita está con un problema. Dios no se molesta con ningún tipo de necesidad, porque tener comunión es acercarnos a Él para lo simple y para lo complejo. Es más, Él se siente feliz cuando le das cabida en tus situaciones simples, en lo cotidiano, porque eso habla de comunión. Las cosas grandes las compartes con otras personas, pero las cosas simples como, amor, se acabó la pasta dental, ¿a quién se lo dices? No me imagino que a tus amigos, en tu trabajo, si esto. Te cuento que se acabó la pasta dental en mi casa. No, ¿eh? Pero a la gente de confianza, a los que están más cerca de ti, les puedes decir, no van a estar usando la pasta dental para jugar haciendo figuritas en el piso, ¿no ve? Porque hay confianza, hay comunión. Dios quiere que vivas a ese nivel con Él. Comunión es que Dios sea tu amigo. Los domingos cantamos, eres mi amigo, fiel. De una canción que compuso una persona que conozco, que en su traducción correcta del inglés debería decir, Soy amigo de Dios. Esa es la traducción correcta de la canción. Yo soy amigo de Dios y Él es mi amigo. ¿Qué significa ser amigo? Es mucho más que una llamada telefónica, es tener cosas en común. Es poderlo buscar para lo tonto y lo simple como vamos al cine, o para lo complejo como ayúdame porque estoy teniendo problemas con mi familia. Y Dios quiere ser tu amigo. Eso es tener comunión. Siempre me han escuchado decir que si entre Dios y nosotros hubieran 100 pasos de distancia, Él pide que demos el primer paso y despreocúpense porque Él dará los 99 restantes, ¿verdad? Te tengo noticias. Él ya dio los 99 restantes. Ya los caminó. Solo falta que tú des el paso. Y Él será tu amigo de lo cotidiano. La Biblia dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, ya no el Dios lejano. Emmanuel. El mismo Emmanuel nos enseñó a decir Padre nuestro. Padre nuestro. Ese Dios que está en el cielo vive en tu corazón también. Y se acercó. Él se acercó. No hicimos nosotros nada. Él se acercó solito. Eso es tener comunión. Vamos a ver qué dice Juan en el capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Puedes imaginar esto? El Verbo se hizo carne. El Dios que todo lo creó, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de quien la Biblia declara que los cielos no lo pueden contener, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como que tú armes tu ciudad de Playmóviles. ¿Conocen los Playmóviles? ¿Sí? ¿Hay algo similar hoy en día? Es que tú armes tu ciudad de Playmóviles, de Legos, ¿sí? La armes y la ames tanto que tú te hagas Lego para entrar a jugar con tus Legos. ¿Entiendes eso? El Dios que los cielos no lo pueden contener, se metió en un pequeño estuchito para venir y habitar entre nosotros. ¿Cuánta comunión quiere tener Él con nosotros? Ser papá definitivamente es mi mejor escuela en estos últimos años. Todos los días aprendo algo. Y una de las cosas que he aprendido últimamente es que cuando realmente quiero estar en contacto con mis hijitas, yo tengo que meterme en su mundo de ellas. Son diferentes nuestros mundos. Entonces yo tengo que meterme en sus mundos, ¿sí? Para entrar en contacto realmente con la María Joaquina, no puedo acercarme. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, creo que no hay mucho por hablar, así que nos vamos. Chao. ¿No? Tengo que acercarme. Esta mañana, por ejemplo, la Carly le enseñaba a dar besos. Entonces esta mañana me acercaba y le hacía así. Y ella me miraba, sonreía y hacía. Y yo tengo que entrar en su mundo un ratito. Para que haya comunión, tengo que hacerme como ella. O con la Nicole. Hace unas semanas atrás, cuando todavía la Michelle estaba aquí en La Paz, mi sobrinita, entre la Nicole y la Michelle me hicieron sentar en una sillita y me empezaron a pintar mi cara. Con cosméticos. ¿Sí? Mis ojos, mi cara, mal pintado obviamente, ¿no? No esperen que esté ahí todo Ricky Martin, estaba mal pintado, ¿sí? Y de repente empezó a haber comunión. Yo entré en su mundo. Ya no era el papá o el tío que estaba jugando. Era un amigo más, ¿sí? Y el juego se transformó en eso, jugar con nuestro amigo. ¿Cómo te das cuenta? Cuando ya te han perdido el respeto y ya están haciendo lo que quieran y están felices. De repente hay comunión. Yo hago eso con la Nicole. Para entrar en su mundo, tengo que volverme como ella y empezamos a jugar. Pero lo más lindo de esto es que luego de haber entrado en su mundo, luego voy a hacer mis cosas y ella quiere seguir jugando. Y por ejemplo, voy y tomo mi guitarra y estoy ensayando alguna canción que quiero enseñarles. Y ella trae su asiento, se sienta a mi lado y empieza a cantar conmigo. Y ella entra en mi mundo. Y hay comunión otra vez. Después de que yo entré en el mundo de ella, ahora ella entra en mi mundo. Y empieza a hacer las cosas que a mí me gustan y me interesan. Y en ese momento de comunión yo le digo, estoy cantando, tocando la guitarra y está cantando conmigo y le digo, Nico, levanta las manos. Y la Nico levanta las manos. Empieza a orar y ella empieza a orar y yo sigo cantando. Y hay comunión entre nosotros. Estamos haciendo una misma cosa. Y en ese momento Dios me habla. ¡Pum! Y me dice, ¿ahora entiendes? Dios entra en nuestro mundo para jugar con nosotros, para que tengamos comunión con Él, para que después, ¡pum!, tú entres en su mundo y entres en su vida y en las cosas que Él hace. y tengas verdadera comunión. Él tuvo que entrar en nuestro mundo, en nuestras cosas de niños, para que nosotros podamos entrar en su mundo, en las cosas sobrenaturales de Dios. Eso es tener comunión. Él quiere que tú lo dejes entrar en tu trabajo para que luego tú entres en su trabajo. Primero entra en lo tuyo, en lo cotidiano, como mi papá, fierros, cemento, supervisores, planillas. Pero luego tú entras en su trabajo, sanidades, milagros, lo imposible hecho posible. Él lo que quiere es tener comunión a ese nivel contigo. Él entra en tus necesidades para que luego tú entres en las necesidades de Dios. Él mira tu corazón y ve qué quieres y qué te hace falta y te ayuda, a lo mejor un empleo, a lo mejor algún problema de salud o abonarte con una persona, y luego tú entras en su mundo y Él te muestra sus necesidades y te dice: quiero que el mundo crea. Hay muchos que aún no me conocen. Quiero llevar el mensaje a otros. Quiero que todos se salven. Quiero que lo que tú disfrutas, otros lo disfruten. La ves a tu hermana que anda en problemas, quiero entrar en su vida. Lo ves a tu tío que está enfermo, quiero sanarlo. Y luego de que Él conoce tus necesidades, tú conoces las de Él. Eso es comunión. Él entra en tus sueños y le dice: ay Señor, yo sueño con hacer esto, quiero ser abogado, o a mí me gustaría montar una empresa de esto. Y Dios mira tus sueños y tienes comunión con Él, pero cuando luego tú entras en su mundo, Él te muestra sus sueños y te muestra dónde te ha visto a ti y te dice: te he llamado con un propósito, tengo un propósito para tu vida. Nadie en este mundo puede hacer lo que tú vas a hacer de mi mano, porque te he creado de una manera especial, con propósito. Eso solo lo descubres cuando tienes comunión. Yo no entiendo cómo alguien como Dios quiere tener amistad con alguien como yo. No lo entiendo. Pero cómo lo agradezco cada día, que Él quiera ser mi amigo, que Él quiera tener comunión conmigo, que quiera entrar en mi mundo para que luego yo pueda entrar en su mundo. Comunión es vivir agradecidos por la oportunidad y el privilegio. Eso es comunión. Es que cada día le digas a Dios: Señor, te doy gracias, porque de entre tantos millones de personas, yo estoy delante de ti. Yo estoy delante de ti. No lo merezco, no lo entiendo, pero cuánto lo disfruto. Gracias. Eso es comunión. Él te ha elegido para eso. Vamos a ver qué dice Romanos 7, el verso 24. Pablo está hablando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con el otro, la carne, a la ley del pecado. Capítulo 8, verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De lo que estaba hablando aquí Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se está refiriendo a su cuerpo, ¿ya? Muchos escuchamos este pasaje y creemos que él está diciendo este cuerpo de muerte. No. En la antigüedad, cuando un hombre era acusado de haber matado a otro, uno de los castigos legales que le imponían al asesino era cargar con el muerto. ¿Sí? Le ponían el muerto encima y el asesino tenía que cargar con su cuerpo de muerte por todos lados. Se empezaba a podrir el muerto ahí y el asesino tenía que cargar con su cuerpo de muerte. Era su sentencia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué? De tu hombre viejo, de tu vieja naturaleza. ¿Quién me librará de este hediondo cuerpo de muerte, de este pesado cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Voy los domingos, me entrego a Dios. Señor, no quiero volverle a contestar mal a mi mamá en la semana, pero en la semana vuelvo a decirle lo que se me viene a la boca y me arrepiento y me duele, y llego a las noches a mi habitación y hablo con Dios y le digo: Señor, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Te cuento que Pablo estuvo en tus zapatos y te da la misma respuesta que les da a todos los creyentes del mundo. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y en el verso 1 del capítulo 8 dice: porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, mi hermano, según este pasaje hemos sido provistos de lo necesario para abandonar la carne. Solo es cuestión de dos tipos de decisión. Dos tipos. Una inmediata. Que digas ahora, en este momento, lo hago y es para siempre. Voy a abandonar mi carne. Te dije, durante este mes, o matamos tu carne o se muere. Hacemos callejón oscuro, lo que sea, pero de aquí no sales con cuerpo de muerte. Decisión inmediata. Lo hago ahora y para siempre. Y una segunda decisión, permanente. Lo hago cada vez que mi vieja naturaleza quiera dominarme. Porque tu vieja naturaleza va a morir en un proceso. Cada vez que quiera volver a dominarte, tienes que volver a decirle, Señor, he decidido entregarte mi vieja naturaleza. He decidido no cargar con este cuerpo de muerte. Y eso significa vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es algo que tiene que sonarnos metafísico, sobrenatural, estrambótico, psicodélico. Oh, vivir en el Espíritu. Ese hermano vive en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es dejar que Él tome decisiones en tu vida. Es tener comunión. Participarle de lo simple y de lo complejo. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús, saldrías con estos amigos? ¿Jesús, te arreglarías con este muchacho, con esta muchacha? ¿Jesús, entrarías en este juego? ¿Harías esto, Jesús? ¿Tomarías este empleo? ¿Harías este negocio? ¿Estudiarías esta profesión? ¿Harías esto, Jesús? Si Jesús te dice sí, lo haría, métele. Eso es vivir por el Espíritu. Es tener comunión con Él. Llevarlo a lo diario de tu vida. Nuestra vida hasta el día de hoy ha sido como un país en el que reinó la anarquía. La anarquía está definida como la situación en la que no existe gobierno y la gente no tolera autoridad. Eso es anarquía. En nuestra vida sucede como en un país que ha habido anarquía hasta el momento. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo entre unos cuantos, hemos hecho elecciones y pum, hemos elegido nuestro gobernante. Pese a quien le pese en tu vieja naturaleza, tú has elegido a Cristo. Lo has puesto en el trono de tu corazón. Le has dicho, te entrego el trono de mi vida y por ende el control de todo. Entonces, de cuando en cuando es normal que los que antes vivían sin gobernante hagan huelga, ¿no ve? ¿Sí? Marchen, ¿no ve? Es normal. Antes hacíamos lo que nos daba la gana. ¿Por qué ahora nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer? Entonces se rebelan. De cuando en cuando tu vieja naturaleza se va a rebelar. De cuando en cuando, hasta que muera por completo, hasta el día de Jesucristo que tenemos garantizado que seremos santos, santos, hasta ese día vamos a estar en la lucha. Porque santidad no es ser ya ahorita santo, es estar en la lucha, en la brecha. Te caes, te levantas, fallas, vuelves adelante, abandonas y continúas, sigues, no te rindes. De cuando en cuando tu vieja naturaleza se va a revelar. Ah, no vayas a Jazón hoy día. Ah, nos echaremos unas chelas ahorita, pero si es domingo en la mañana, tú échale. ¡Salud! De cuando en cuando tu vieja naturaleza se va a manifestar. ¡Ah, ya muy puritano estás últimamente! ¡Mírala esa ñata! ¡Qué linda! ¡Mírala! No, mírala, no pasa nada, ya la vas a mirar. Codiciala, deséala en tu corazón. No, deséala. Tan fiel eres. Ni dibujitos animados ya ves de tan fiel que eres. Tu mujer no se va a enterar. De cuando en cuando tu vieja naturaleza va a salir. Pégalo, insultalo, escupile en su cara. Tú que ya no peleas. Yo antes era terriblemente peleador. Desde chiquito. No sé por qué nací con ese poco apego a la vida. Porque no tenía miedo de que me maten. ¿Sí? Yo me enfrentaba a cualquier gigante así sin pena. Los de la promoción nos quitaban la pelota. Yo estaba en cuarto básico. ¡Pin! A patearles en sus canillas. ¡Sin pena! Me miraban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo todo petizo. Poquito más que ahora, pero igual, ¿qué pasa? Ya me estaba sacando mi... Grave era de peleador. Entonces aún hoy, muchas veces sale, ahí quiere dominarme, ¿no? Minibusero, algunas cosas siempre, escupidile, su madre. Ahí viene la decisión permanente. Ya lo decidí hace tiempo, no lo voy a hacer, voy a estar tranquilo. Voy a mostrar un hombre de paz. No voy a pelear. Soy mejor que mi vieja naturaleza. Porque alguien mejor gobierna ahora. Estoy bajo un gobierno mejor. Entrégale tu vida a Jesús. Vivimos demasiado enfocados en ser felices. Y el pez no puede ser feliz fuera del agua. No puede. No hay manera. El enfoque de la Biblia